El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora, las emisoras populares de todo el país se enlazan para compartir esta producción que hacemos en red y que emitimos desde Rosario, donde está el centro de producción de Farco. Compartimos con ustedes la primera edición de hoy jueves 4 de agosto de 2016. Se cumplen hoy 40 años del crimen del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Al momento de ser asesinado por la dictadura, investigaba los crímenes de los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias de su diócesis, que los represores habían cometido 15 días antes. Su muerte fue presentada como un accidente automovilístico, pero la justicia probó que otro vehículo encerró deliberadamente a la camioneta en la que viajaba Angelelli, provocándole la muerte. En 2014 fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Angelelli los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Angelelli es recordado como un religioso que estuvo del lado del pueblo y que se animó a desafiar a los grupos más poderosos y a la dictadura. El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Pocho Brizuela, que como adolescente acompañó a Angelelli, explicó en diálogo con Farco que el obispo estuvo del lado de los sectores empobrecidos de La Rioja y que se ganó el rechazo de los más poderosos. Estuvo muy cerca de los maestros rurales, estuvo en todos los conflictos sociales de la época, siendo solidario y poniéndose a la par de los dirigentes que ponían, retaban de algún modo el status quo, ¿no? Entonces, todo eso no era para menos también, ¿no? Generó, como dije antes, una gran atracción y una gran unidad del campo del pueblo, porque encontró una referencia clara en Angelelli y por eso pudieron juntarse a detrás de su figura y de su carisma, porque era muy muy cariñoso, muy muy cercano, juntar gente que por ahí, si no fuera por eso, por ese hecho de lo que provocaba Angelelli, hubiesen estado separados, por decir, sectores del peronismo, del radicalismo, sectores que adhirían al marxismo, sindicatos, las cooperativas, todos estaban como sintiéndose parte de un mismo proceso, ¿no? Y por otro lado, enfrentando a quienes justamente vilipendiaban contra Angelelli, lo detractaban, que eran los grupos que manejaban los hilos de la economía, los que tenían más poder económico y que también manejaban las instituciones, porque el poder económico estaba estrechamente ligado al poder político. Delfor Pocho Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja y alguien que conoció como adolescente a Enrique Angelelli. En los últimos días se vienen realizando actividades en La Rioja en homenaje al obispo asesinado hace 40 años y también en el día de hoy va a haber una movilización en la Plaza Central de La Rioja y también se destaca un encuentro en el lugar del asesinato en la zona de Punta de los Llanos, encabezado por el grupo de curas en la Opción por los Pobres. Se realiza hoy el ruidazo nacional contra los tarifazos, al igual que el que ocurrió el 14 de julio de este año, será para rechazar los aumentos exorbitantes en el precio del gas, la luz y el agua que se sufre en todo el país. La consigna es hacer ruido con lo que se tenga a mano para expresar este descontento. La convocatoria es a las 20 en las plazas, espacios públicos de todo el país y también frente a las oficinas de las empresas prestadoras de los servicios. Con respecto al tarifazo de la luz, hay una novedad importante en el ámbito judicial porque la jueza federal Martina Isabel Forns frenó el aumento que aplicó la empresa Camesa, la principal empresa que le vende la energía a las empresas provinciales, por lo que este freno se extiende a todo el país, ya que una parte de los aumentos que se aplicaron son justamente por la suba que aplicó Camesa a las empresas provinciales. Un fallo importante que tiene vigencia a nivel nacional y que ha dictado la jueza federal Martina Isabel Forns. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Los productores tamberos regalaron miles de litros de leche para denunciar la crisis terminal que están atravesando. Fue en la ciudad de Rafaela donde una numerosa fila de vecinos se agolpó en el lugar de la protesta sobre la Ruta Nacional 34. Los productores denuncian que están trabajando a pérdida porque les pagan solo 4 pesos por litro de leche ordeñada cuando producirlo les cuesta entre 5,50 y 6 pesos. Por eso aseguran que están mandando a las vacas lecheras al matadero y que siguen cerrando tambos y dejando lamentablemente gente sin trabajo. En declaraciones a Informativo Farco, el vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de Argentina, Juan Otero, reclamó que el Estado regule la cadena de la leche, ya que la ganancia se la llevan las grandes empresas mientras ellos se están fundiendo. Sí, claro, estamos perdiendo 1,50 pesos, 2 pesos por litro. Esto se agravó los últimos 6, o sea, cuando la devaluación fuerte que hizo el nuevo gobierno, más la quita de retenciones, a nosotros nos impactó de lleno por el grano del maíz, que es lo que las vacas comen y en muchos casos hay que comprarlo, ¿no? Nuestro problema se soluciona rápido con 3 o 4 medidas, ordenando la cadena láctea, regulándola como es en cualquier lugar del mundo, está toda regulada, hasta en Estados Unidos, que es por ahí la bandera del neoliberalismo, del libre mercado, no lo dejan librado al productor ni al consumidor a una manada de leones hambrientos como son los empresarios o ya sabemos cómo son las multinacionales grandes. Y mientras nosotros nos vamos a quiebra con nuestros tambos, vendemos nuestras vacas, la gente no va a tener más leche en Argentina. Hoy está faltando la leche en Argentina, hoy no hay, no alcanza. Declaraciones a Farco desde Rafaela del vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de Argentina, Juan Otero. En Salta, 11 trabajadores manteros y vendedores ambulantes permanecen en prisión por reclamar su derecho a trabajar. Ellos realizaban el lunes una protesta en el centro salteño reclamando que se los deje trabajar libremente, pero sufrieron la represión de la policía y fueron encarcelados. Ayer distintas organizaciones sociales reclamaron su liberación en la ciudad judicial de la capital salteña, pero las personas que fueron detenidas continúan en esa condición. Tenemos el informe de nuestro compañero Raúl Vargas desde Radio Universidad Nacional de Salta. Trabajadores callejeros fueron detenidos y reprimidos cuando realizaban su tarea. Manteros, organizaciones sociales y gremiales se manifestaron en la ciudad judicial, donde se encuentran detenidos exigiendo su libertad. El abogado Fernando Ruarte, representante de 10 de los 13 manteros, nos cuenta que los trabajadores son acusados por un fiscal de portación de armas. En realidad, palillos de un bombo y un perro callejero que circunstancialmente se encontraba en el lugar. Esto es lo que decía Fernando Ruarte. Pedí el amparo, pedí un habeas corpus. Hoy pedí el cambio de calificación y la eximición de la pena porque la acusación que hace la fiscalía es gravísima. Pone amenaza y atentado a la autoridad, calificado por ser a mano armada y por la reunión de más de 3 personas en concurso real. Esto es totalmente mentira, la verdad que si hubo golpes fue parte de la policía, fue una represión y el arma que tenían los manteros era un palo de bombo, el perro, un perro callejero, mirá si el mantero va a llevar un perro para defenderse de la policía. La verdad que esto es una estigmatización de la protesta social, que están criminalizando a esa gente y si fuera por el fiscal quedan presos. La verdad que esto es una locura y la sociedad tiene que tomar conciencia de que la protesta es un derecho. Yo necesito que la justicia se expida ahora en este momento.